alma solitaria que me aterroriza. Quiero voltear atrás, pero el tiempo va deprisa. Y a veces me pregunto qué tanto he actuado mal. Ni pensar en el futuro a mí me paraliza aún más. Sé que me he convertido en lo que más temía. Esa alma solitaria que sufre de noche y día, mientras me permitía entender lo que es perder. Nunca juzgues lo que ves, comprende la esencia de un ser. Puedo convertirme en demonio y ser ángel a la vez. Ey, no estoy tranquilo, a veces me quito el estrés con ayuda de un cigarrillo. Y no es sencillo, nah, pero suelo caminar. Y en el recorrido de esto el paisaje suele cambiar. La soledad me ayudó a conocerme a mí mismo. Puedo contarte historias de cosas que tú no has visto. He caído y levantado, prueba de que no estoy listo. Como yo olvido, como lo hace cualquiera. Porque por muy hardcore que seas, nadie está hecho de piedra. Puedes esconder lo que sientes con la sonrisa. Y la prueba está en aquellos que todos los días se atiza. Inconscientemente viviendo dentro de un sueño. Me llegué a sentir mejor consciente de que soy el dueño. Pero no de mi destino, más bien de mi porvenir. Por eso busco la excelencia, excediéndome a seguir. El tiempo se va, los recuerdos no se olvidan. Como no se olvida el rostro de aquellos que te cobijan. Las promesas se rompen, los amigos se van, pero vivo agradecido, sí, con todos los que admiran lo que hago. Estar triste es perder el tiempo. Callo como siente, soledad viene de pronto. Tomo lo que quiero, que sirva a mi conveniencia. Trato de no mentir y si lo acuso la prudencia. Soy un tipo normal, con virtudes y defectos. Pero son esos defectos los que me hacen más completo. Soy firme en cada paso, solo busco sostenerme. También he sido tentado, pero no quiero perderme. Y busco ayuda en todo aquel que lo ofrece. Que no espera nada a cambio porque humildad no carece. He sido criticado y sé que lo seguiré siendo. Por gente que me importa y mientras pasa yo sonriendo. ¿Qué me queda? No controlo su pensar. Lo que hago no está muy bien. Lo de ustedes no es tan mal. Es absurdo. Son choques de pensamientos. El que quiera ayudar y puede no poner pretextos. Es tan simple la vida y nosotros la complicamos. No siempre se obtiene lo que se está buscando. Tomamos decisiones, quizás nos equivocamos. Nos queda la experiencia para no estar encerrados. Me la paso aprendiendo, o al menos es lo que trato. Te interesan mis historias, con gusto te las comparto. Cuando veo un ojo en blanco, para mí es irresistible. Puedo cerrar mis ojos e imaginar lo imposible. Empiezo a escribir hasta sentirme desahogado. Aprendí a decir que no si no me siento preparado. Trato de ser coherente, aunque no siempre se puede. He caído y levantado, pero toda caída duele y eso es bueno. Desde mi punto de vista, fuerza y experiencia la obtendrá solo el que insista.